¿Vos sabés lo que comprar? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Este viernes a domingo, aprovecha. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1,729 pesos. Leche Larga Vida Tregar por un litro, 1,199 pesos. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2,149 pesos. Fíjese de noche el 13 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. ¿Pintás? ¿Arreglás? ¿Te equipás? Rex tiene todo con las mejores ofertas. Y si sos cliente Santander, del 10 al 14 de julio, 12 cuotas sin interés. En Rex te atendemos mejor. Junio levanta la temperatura con OnCity Crédito. Comprá sin usar la tarjeta, teles, estufas, cocinas, celulares y más. En muchas cuotas y pagando la primera en agosto. Sin chamullos, sin tarjetas, solo vos y tu DNI. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Polenta, pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy, boloñesa, queso con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta, pobre quien se la pierda. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estás escuchando Perros de la Calle, Ford Everest, experiencia urbana. Junto a Ford, te guiamos en un recorrido a bordo de la SUV más potente del segmento. Alcanza tu cumbre. Nueva Ford Everest. Y ahora sí viene el divo del programa, Jairo Estracha, que hace su incorporación todavía sin micrófono, mientras estamos con Sabrina García Arena, con Nico. Ya acá, ahora estamos más. Sí, más en nuestro ámbito, ¿eh? Cómodo estamos, pero más en nuestro ámbito. Les quiero contar, antes hablamos un poco de la sirenita, les conté, pero. Sí, que fuiste a verlo ayer. Sí, es que me dio una emoción, estuvo espectacular realmente la vida. ¿Viste cómo le aplauden cuando sale? Sí, a todos, ¿eh? Polistorti también está muy bien. No, pero no digo al final. Bueno, a mí me llama la atención. Obviamente todos están espectaculares, pero hablando de nuestra compañera, cuando sale Eve, que sale Úrsula en realidad en La Sirenita, es increíble. Yo me quedé choqueada con la ovación que recibe. Es espectacular. Sí, contame la parte que... ¿Qué? Que todavía no nos contaste. Sí, la que nos contaste. Nos anticipaste ayer de León. León y Úrsula. No fue León. Ay, qué picardía. No fue León. No fue. Es que era muy chiquito, no era para León, ¿eh? No, es muy chico. No. ¿Cuántos años tiene León? Porque hay la luz ahí. Sí. Ahí sale fuego del la escenografía es espectacular. Del tridente de Tritón. De Osvaldo Laporte, todo. Para mí era para Elena estaba flasheada. Para León un poco chiquito, para mí 3 años y medio. La gente ¿qué dice García Arena? Y, no, para mí lo tenés que llevar, porque en realidad está bueno todas las luces, está bueno el espectáculo. La música está buena. Ella canta increíble. No, ella cantó acá la primera vez. Y venía charlando. ¿Albana Fuentes? Sí, Albana. Pasa La Sirenita y de repente se puso a cantar. Sí. ¿Qué? No, es impresionante. Un talento impresionante. Evelyn está espectacular, canta increíble. No, Evelyn, me encantó. Después, no la había visto nunca en teatro y me encantó. La fuimos a saludar después. Y entonces todos decían, ese de cumpleaños de Evelyn, te recibe Evelyn. Ah, pero yo creo que era porque éramos invitados de Evelyn. Estaba Toto Suar y. Ah, sí. Y entonces éramos invitados de Evelyn. Cada uno debe tener su día que recibe sus invitados. Pero, y Noli. Sí, los vi exacto, en redes sociales. Así que nada, La Sirenita es muy, muy buena. De ahí nos fuimos a comer una pizza a. ¿Dónde? Las cuartetas. Sí. ¿De qué pediste? De Fugaceta. Como tiene que ser. Y rellena. Y para eso, ¿Fainá? ¿Sí o no? Fainá, por supuesto, pero lo que pedí es imposible. Que vos, y vos creo que tampoco, pues. Sí. Ya sé. Yo lo vi en el Instagram de Flor. Lo vi en el Instagram de Flor. No, moscato pedía a mi papá. Ayer quería pedirlo. Pero no es bebida, es comida. Sí. ¿Una pizza de qué? ¿De qué? De verdura. No. ¿De queso? ¡Sí! Claudio Simonetti, qué barrio que tenés, pibe. ¿De qué es, Claudio? Cancha. Una pizza de anchoa con mozzarella. Anchoa con mozzarella. Creo que yo solo pido anchoa. No había, creo que no. No, puede ser. Me encanta. Yo solo pido de verdura con salsa blanca. Cenaste el martes, esa te banco. Vamos, te voy a llevar al cuartito y vamos a hacer un homenaje a mi papá con moscato y anchoa, sí. Y estuvo lindo, bueno, divino, muy lindo. Estuvo divino, estuvo espectacular. Gran charía. Fuimos con Maya también, mi sobrinita, de 28. 28. Sí. Bueno, hay que recordar que ahora tienen doble función, porque se vienen las vacaciones de invierno y le tres meten funciones. Tres funciones tres, por día. Qué tremendo. Durísimo. Sí, sí, sí. Me gusta pero re hermoso. Listorti sale cuando llega, ¿viste? Listorti cuenta que cuando llega a los camarines empiezan, hoy hay tres. Los quiero contentos, como porque arriba ¿sí? decís tres, ¿cómo hago? Claro, bueno, al principio tiene mucha exigencia. ¿Hiciste tres funciones de alguna obra? Tres no llegué, dos. Pero dos sí de tres horas cada una. Uf, o sea que era. ¡No! Sí, ¿de qué? Claro, ¿cuál? El violinista en el tejado con Raúl Lavie. ¡Wow! Esa era tres horas duraba. Y hacer dos los sábados era. Y además la sirenita. Esto duró una hora y media. Y además la Albana, la sirenita. Sí, Albana es. Albana. La sirenita. Además, cuando está parada. Está. Sí, sí, me se mueve. Hace está el movimiento de del mar. Y canta increíble y. No, y se mueve mientras vuelve. Sí, todas las notas. ¡No! ¡Cassiari! Tremendo. ¡Cassiari, viniste! Ah, sí. Claro, vino sí, Cassiari. Sentemos a Cassiari acá, por Dios. Sí. No sabía que estaba Cassiari. Que venga, que venga. Qué espectacular. Bueno, ahora lo vamos a sentar. Pará, ¿y vos qué polémica? ¿Qué ibas a decir? No, te iba a contar algo que nos pasó hace un rato. Me llamó un. Nico, relájate acá, opina tranquilo. Sí, les quería contar a ver qué piensan todos ustedes. Pará, que me tengo que concentrar, no me jodas, Jairo. Sí, Delphi. Porque tengo que dar ratito, una pelea fuerte. Delphi Carmona vino hace un rato y nos quiso sacar una foto. Nosotros estábamos los dos sentaditos ahí. Sí. ¿Cómo estábamos? Vos sentaditos. Hiciste todo el móvil. Estábamos al lado, uno al lado del otro, un tipo conductor en noticiero. Claro. Éramos conductor, no. Ustedes son muy de noticiero los dos. Muy de noticiero los dos. Hablando, mirá, el marido de la señora Mónica y César. Damos bien el physique du rôle de conductor a noticiero. Entonces estamos así como yo ahora, por ejemplo, gracias, Leo. Como yo ahora estoy con Jairo. No, más separados, pero no importa. Así estábamos. Bueno, está bien. Porque también el mate nos acercaba, porque era como vamos a compartir mate, estemos cerca. Y en un momento viene Delfi a sacar la foto y yo cuando la veo venía Delfi, ¿yo qué hago? Tiro. Veo la divina, un amor, amiguera, amiguera vieja. Ah, vos sos abrazadora. Y le hago así, o sea, le hago así para sacarnos una foto. Y José sintió una alerta. Tieso. José Bilardo. Yo voy a decir. Como Bilardo, la doma. Como Messi. Como Messi. Como Messi, Bilardo, manos adelante. Y de repente tira el comentario. Como que está incómodo. ¿Qué tira? Claro. Tira como sin abrazo. Sí, te digo la verdad, preferiría no abrazarnos antes de. Qué fuerte me parece. Claro, ¿por qué? Sí, sí, un golpe en el estudio. Cabezazo, sí. Sí. Y cosa que le cayó muy mal a Sofi, porque se sintió fuerte. Herida. No, me rechazó fuerte. Yo le digo, pero verdad, José, somos compañeros todos. La verdad, alguna vez yo lo pensé, no tuve. No tuviste los huevos. Sí, no tuve claro el coraje que tenemos. Pero para vos también sos abrazador. ¿Majo? No. ¿Viste? No, pues, gracias, Majo. Ya no es un. Ya es una adicción porque está embarazada. Claro, la pierna, claro, Majo no cuenta. Claro. La opinión de Majo no cuenta. Pero para, yo te abrazo fuera de cámara. Eso es lo que digo. También. Esta pues yo no tengo nada que ocultar en cámara. Nunca te abrazas ¿cómo fuera trajo, de cámara. ¿Cómo trajo para la cámara? Solo para la cámara. Entonces, pero eso porque es una foto, chicos, es una foto. Si vos te vas a sacar una foto Andy, con un amigo, no lo abrazás como si va a venir y saquemos una foto. Es lo que le dije. Pero yo a mí me gustaría escucharlo a él. Gracias. ¿Por qué? Bien. Habla Cassier. ¿Vino Cassier? ¿Cómo les va? Hola, Cassier. Arranca medio un sol para. ¿Estás medio sequía? Hola, agrandaditos. No, pero hay un problema de careteo. ¿Hay un problema de careteo acá? ¿De careteo? Yo no comprendo. Yo sí porque creo que sí. Yo lo compro porque Sofía me dijo, vos a Majo la abrazás. Yo la abrazo todo el día, Majo, está embarazada. Pero ella, en la vida, Sophie, jamás te abraza. Igual. Viene la foto y te hace. Sí. Entonces es raro. No, pero vos te vas a sacar una foto con un amigo y te abrazás con un amigo. ¿Qué? Cada uno en su lugar. Así. Fuera de cámara un día. ¿Por qué? Para una foto uno abraza, chicos. Por Dios, para sacarte una linda foto, ¿no abraza? Es absolutamente generacional, ¿eh? Es muy generacional, Andrés. ¿Vos decís? Yo estoy de acuerdo con Andrés, pero entiendo lo que estás diciendo. Veníamos a sacarnos una foto. No, exacto. Hernán, no se puede quedar bien con Dios y con Sofía. Primero, un recién llegado a una mesa tiene que tener cierta tibieza porque no sabe bien. Después, si querés, en una hora nos sacamos el culo todo. Pero yo entiendo lo que dice Sofía también. Generacionalmente, la foto es la verdad. No, No, es la verdad. Pero yo lo quiero un montón. No, pero yo lo quiero un montón a José. No lo voy a abrazar todo el día. No, pero lo quiero un montón. No lo abrazás ni una vez. Pero ni una vez lo abrazás. Pero hoy te llamé, Daniel, no estaba llegando. Si nosotros estuviésemos. Y a vos también te llamé. Yo lo quiero un montón. Si nosotros estuviésemos. ¿A qué llama? Si no te llamó. Si no estás llegando, te llama. Lo llamé. Ah, no, le des la mano. Sí. Si nosotros estuviésemos todo el día por la radio abrazados y en el momento que viene Delphi a sacarnos la foto, sería rarísimo. Yo le digo, no, separémonos. Claro. Ese sería un punto en contra mío. Acá lo que marqué yo es, si no andamos todo el día abrazados, o sea, ¿para qué nos vamos a abrazar todo el día abrazados? Pero no queremos ahí en aprecio. Y además me quiso llevar al... Lamento que haya querido encima traer el tema porque está perdiendo por goleada. A ver. Pero además, me quería llevar al terreno incómodo de justificar por qué no. Yo sinceramente dije, porque solamente me incomodaba la situación. No, pará. Si a vos te incomoda, porque no sé, de repente tenés una personalidad que te incomoda, se entiende, te respeto. Me hacen acordar a esas fiestas familiares en donde hay invitados que no son de la familia del núcleo duro. Y están todo el tiempo los invitados mirando la discusión de la familia del núcleo duro. Vamos a integrar, no puede ser. Bien, por el amor de Dios. Bien, Sabrina y Nico. Sabrina, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Hay que opinar de esto. Bien, yo estoy con vos. Vamos todavía. Por ahí no somos porque amigos, pero pena. Si nos sacamos una foto te voy a abrazar. Sí, amigo, ¿no? Y además nos llevamos bárbaro, compartimos 5 horas todos los días. Pero no lo abrazaste nos abrazamos ni una mucho. Vez. ¿Cómo no te voy a abrazar? ¿Vos sabés que yo te aprecio, José? ¿O no? No tengo ninguna duda. Mira, ninguna le estoy mi mate. Mi mate tiene. La Banco es de las mejores compañeras que me he cruzado hasta ahora en los medios. Si eres la mejor compañera, la abrazás. Sí, eso digo yo. En el momento exacto. Pero todavía no siento... Todavía no siento que... No es el desafecto. No la siento. Para abrazarla, no. Vos haces una pregunta delicada. Sí. Uy, me encanta la pregunta de Jairo. ¿Hay una tercera mirada que te preocupa? A mí. Sí. Yo pensé lo mismo, pero no quería meter como. Es verdad. Está bien la pregunta. Está bien la pregunta. Yo te voy a hacer una equivalencia. La abrazadora de fotos como Sofía es igual que May Escápola. Yo decir que, por ejemplo, Flor es amiga de May, entonces ya la conoce. Pero May te deja unos mensajes. ¿Cómo andabas, hermosura? Hola, hermoso, mi amor. Te digo que no sé qué, no sé qué. ¿Entendés? Claro, claro. Pero no, además, un hermoso, mi amor, no de caliente. No. De cercanía. No, viste que, no sé, está la personalidad Moria. Tipo Lizzy. Claro, tipo Moria, tipo Lizzy. Claro. Que haces mi amor. Que... No, es como... Sí, hermoso, sí, vamos. Si no la conoces, los mensajes, sí. Claro, claro. O sea, May no tiene costo, pero... Entonces, a veces pasa eso, una, claro. No sé, si vos estás con... Bueno, se entendió. Sí, se entendió. La puedo igual, seguir mirando, pero creo que se entendió. Igual lo que me lleva... No. El problema no va cuando llegue a casa, no es pensar cuando llegue a casa, sino el problema es la sensación de viene la cámara y Sofi me abraza. Es raro. Porque no va a sacar una foto. Pero si no éramos dos conductores de noticiero mirando así. No, está bien. No tiene ningún sentido. Pero pará, lo que dice José yo lo entiendo. Porque es lo que te digo, vos me dijiste de Majo. Yo la abrazo todo el día, Majo. Sí. No sé si estoy en cámara, no en cámara, la abraza, está embarazada, me da ternura. Entonces, si me van a sacar una foto así, tiene coherencia. Pero la otra postura, no te digo que es la tuya, es que hoy sí generacionalmente pasa algo. Claro. Es lo que hablamos de solo pasa en redes. Tu vida es tu yo de redes. Pero si es, no. Si digo yo lo abrazara caso, todo el día, tendríamos un problema. No, claramente. Pero cuando viene la cámara y la verdad que nos queremos, nos llevamos bien, estamos compartiendo, estábamos solos acá en esto y le meto un abrazo. De todas maneras, yo sí creo que es generacional, porque sí, para mí, como dicen en los superhéroes. Para mí está enamorada de vos. Un gran poder. En la foto. Alguien me prendió el aire, me está dando calor, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Entonces. Sofi tiene que tener responsabilidad de lo que puede generar abrazando a alguien en una foto. Lo tiene que contemplar. No. Yo vos tenés el abrazo prohibido. Vos tenés la Vos estás comparando. No. Vos igual es verdad que un abrazo fuera de contexto, vos podés decir, che, está el abrazo de el príncipe Andrew, el hijo de la reina, en lo de Jeffrey Epstein, abrazando a una chica. No. Ese es un contexto, decís. Entonces, Bilardo, por ejemplo, ¿qué decía? La dos manos delante, claro, como... Sí. Él no sabe todas las fotos que le piden con quién abraza, pero es Sofi. Pero yo imagino a José, como la sirenita. Haciendo así del abrazo. Chicos. Quiero hablar la antropóloga. Oh, es muy importante. Quiero hablar la antropóloga. A ver. No, la decisión. Quiero hablar la antropóloga. Sí, quiero hablar la antropóloga. No, vos le estás pidiendo que... quiero hablar la antropóloga. Sí, para Claudio, ¿dónde lo aprendió Bilardo? Quiere decir... Carlos Bilardo juntó al... No, esta es la foto. Tiene razón, José. No, es indefendible. No hay manera. La cara de sufrido de José. No. Gracias, Delphi, Carmona. Zoom, por favor. No. Sabri, ahora te quiero escuchar, Sabri. Pará. ¿Puedo escuchar a la Sabri que dijo? La banco a Sofi. Yo la había visto a Sofía, a lo sumo, ella te hace esto. Eso nunca lo había visto. Delphi, ¿puedo llamar a Delphi al letrado, que es quien sacó la foto? Hay una mano en el pecho. Parece que estoy arriba tuyo, José, y no es así. Está UPA de José. El ángulo no favorece. Estaban al lado y yo no quería que salga una de las cámaras. ¿Está UPA de José? No. Sí. No entiendo por qué no están mis dos manos. Solo me estiré para abrazarlo. Qué gracioso. Ella está sentada en su lugar y estiró espalda, hombros hacia José. Exacto. Igual, ese era el momento en el que... Fue re naif. O sea, no fue para nada... Hay otros casos que son... El fotoperiodismo no miente. El fotoperiodismo... El fotoperiodismo es raro, ¿viste? Cuando decís... No, perdón, pero aparte... Es como es Adorni diciendo que no entró nada y después tener la imagen de la valija. Pero bueno. ¿No es fantástico que mucha gente ve lo mismo y opina diferente de una imagen? Y después queremos que el país tenga lógica. De eso se llama periodismo, pero... Lo que hay son versiones de cómo llegaste a esa imagen. La imagen, si ves la imagen sola, risa. La UPA. Para, todavía el antropólogo no habló, ¿eh? Dale, antropólogo. O sea, ya no quiere hablar. Dale. ¿Qué pensás? No, yo lo que pienso es que el abrazo de foto es un abrazo más de compromiso y está más justificado socialmente. El abrazo, porque sin el trabajo, por ahí es más injustificado. Gracias, Lu. Yo pienso lo mismo. No estoy hablando de la foto, estoy hablando del abrazo en general. Digo, claro. El abrazo de una foto es un abrazo que está justificado por una convención social. Te vas a sacar una foto, te abrazás, sonreís. En cambio, que en el trabajo venga un compañero y te abrace porque sí, quizás es más incómodo. Claro, yo no lo abrazo porque sí. Yo veo las fotos que hacen igual a veces. Igual nos estamos yendo, a veces nos vamos hacia los... Estamos terminando como los Yankees y hay algo. Está el que se pasa, y es verdad, el jefe que se pasa, el haber, no, mi cuerpo, todo lo que ocurre. Uh-huh. Pero hay algo que es hermoso ser argentino, que es el beso, el beso entre hombres. Yo no quiero llegar ahí Yankee tampoco, que es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo free te va? Y nada, claro. Todo free and light, no hay tampoco abrazo. Le haga su parece que José está de acuerdo. Pero entiendo lo que, claro, pero es verdad que tenés yo le voy a mostrar limite. 5 fotos en las que no dije nada con Sofi. Ay, no, pará, ¿qué querés decir? Sí, tengo 5 que no dije archivo. Nada. Yo no me saco nunca. Tengo archivo, lo guardé. Nunca más una foto con José Bianco. Mira, esto es lo que no quería generar. Todo esto, lo que no quería generar. Pero ¿quién? Vas a estar así. ¿Quién trajo el teléfono? Ya estaba así. La próxima vez así voy a hacer. ¿Quién? Entonces yo a José lo conocí hace 5 minutos y ya lo abracé 3 veces. Ahí bien, claro. ¿A quién? Compartimos 5 mates a él, lo conocí hace 5 minutos, ya 3 veces. Y José es abrazable. También hacete cargo, no quiero abrazar a la víctima. Es que Sofi también es abrazable. ¡Abrácense! No, pero no para la foto simplemente. Es como... Para mí la foto simplemente. La verdad que en la vida... Me hiciste ilusionar. Diaria y cotidiana. Pero bueno, nada, se había dado este debate y por eso lo traemos al aire. Es muy bonito el debate, porque tiene que ver con que antes de las redes sociales y antes de internet, lo que nosotros veíamos en las fotos era la verdad. Estamos muy acostumbrados, los que tenemos una cierta edad, que en una foto se ve la verdad. Ahora fíjense lo que dice, nosotros no nos abrazamos en el espacio de trabajo, pero cuando hay una foto sí. Sí. Bueno, hay generaciones que piensan que eso es lo que pasa fuera de cámara. ¿Se entiende? Sí, sí, pero sí. Por eso digo que es un debate completamente generacional. Exactamente. Viene así. Por ese lado. Por eso digo, y aparte de Sofi por la edad que tiene Sofi. Perdón, antes sacabas una foto, ahora sacás 20. Sacás 85. No, a ver, vos cerraste los ojos. La Roberto. Entonces, sí. Yo no conozco a alguien, pero lo saludo y también le das un abrazo. Está muy bien. Está muy bien. Roberto, mostrá lo que puede hacer además la inteligencia artificial. O si vos querés, con, sí, con la misma, con la misma foto, la inteligencia artificial, sí, exacto, puede hacer puede cosas. De hecho, ayer no pusimos el final del video del capibara que íbamos a mostrar. Ah, sí, yo sí, no sí. Lo vi. Con el pasaje en la mano, ¿no? Eso, no lo vi, sí, no, no lo vi. Pero la inteligencia artificial se viene otro, no, la tiene que armar igual, ¿eh? Y además la versión no paga, Roberto también. comenzando. Sí. Pará. Vos con tus hijos, ¿cómo manejás la inteligencia artificial ya? Porque bueno, en el Colegio de León ya lo usan, van con dispositivos y lo usan. ¿Ya? ¿Qué edad tiene? 11, está en sexto. ¿A qué edad se está visto socialmente aprobado por los pediatras que hay que darle un celular al pibe? No, no, celular no le doy. Lo voy a estirar un montón, dispositivos tipo computadora o iPad. Eso sí. Llevan al colegio, después en casa hay horarios. Claro, claro. Igual es una generación, a mí me cuesta un montón, para mí un poco perdida. Porque vos decís, ok, no te doy, pero todos los amigos se comunican por ahí, post colegio, juegan algo online. Entonces en un momento decís, che, si lo saco de acá también, lo dejo afuera de un grupo. Eso dicen todos los padres, en vez de ponerse de acuerdo los padres, pero claro, que no te puedes, es como una reunión de consorcio. Hay padres que les claro, pero también pasaba antes. En los tiempos analógicos, algunos padres nos dejaban salir a jugar a la pelota, otro chico estaban atrás de la ventana porque el padre no lo dejaba. Sí. O sea, no es una cosa que pasa hoy solamente porque hay dispositivo. No, pero lo que dicen que es la estires un poco, eso es lo que estoy tratando de hacer. Y claro. Para ahora son chicos. Ahora, qué sé yo, también la influencia de los padres. ¿Qué podrías haber sido, Nico? No podrías haber sido otra cosa que músico. Sí, pero tampoco o estuviste a no por insistencia de mi viejo, en realidad. Yo también pero lo viste, te quedaste ahí con el tío Papo. Más bien, exactamente. Pero también el grupo de amigos influyó muchísimo. Por ejemplo, mi hermano sí empezó con la música, pero después dejó. Y en realidad mi grupo de amigos nos escapábamos a los 13 años para ir a la noche a desamogar de Rasputín a La Boca a ver a Jorge Pinchesky. O sea, no sé, era como que... Y aparte salían esas películas de música en ese momento... Y sí, era como, igual como vos decías, ahí no te dejaban jugar, algunos no dejaban, pero no te enterabas, los demás no se enteraban. No, ¿viste? Porque quedaban encerraditos. Y ahora, viste, el que no lo tiene, no, le hacen bullying, lo joden. Se nota. O sea, claro. Realmente la frustración y lo que está pasando hoy con las redes, yo no se lo deseo a ningún padre. Sí, está complicado, está complicado justamente por eso, porque no hay una claridad de por qué carretera hay que ir. Entonces, cuando vienen que yo tengo una de 8, vienen amiguitos o amiguitas a casa, algunos, yo noto, mi hija es pro dispositivo, está todo bien, que hay nenitos que se desesperan total. Cuando vienen a casa porque hay un dispositivo. ¿Qué quiere decir que sea pro? Que nosotros acompañamos, no le decimos. No que les no. Prohibís. La acompañamos desde el principio, o sea. Pero viste que hay muchos que. Cosas juntos. Lo veo con mis sobrinos que lo ves en sus. Ansiedades, por ejemplo, sí, que claro. Para YouTube les hace mal, les repercute en su conducta. ¿Eso no lo notás? ¿O cómo lo manejas si ves que pero sucede? Lo que pasa es que no tratamos de que no vaya hacia esos contenidos. No eliminarle el dispositivo. El dispositivo tiene cosas alucinantes, que si lo dejas solo, el chico no va a las cosas alucinantes, va a la dopamina rápida. Pero si vos acompañás, lo llevas a lugares que por son... Por ejemplo, ¿a qué lugar? Tutoriales de dibujo, para que después dibuje mejor, para que haga sombra. O sea, el dispositivo está... Como la buena televisión, no como la mala televisión. O sea, el dispositivo no es malo o bueno, es un martillo, o sea, es una herramienta. Ahora, dejarla sola a Pipa con el dispositivo durante muchísimo tiempo es una cosa que no está contemplada en casa. No, porque además no es exactamente así, porque un mal libro igual estás leyendo y hay un hábito que está bien. Seguramente algo con un buen lenguaje la va a ayudar a tener un mejor lenguaje claro. Que un libro que no te aporte nada, pero igual el ejercicio de leer es un libro. El dispositivo, mucho tiempo está mal, aunque sea un gran contenido, si vos lo tenés de determinadas horas, no lo digo yo, lo dicen los pediatras, le vas a hacer un mal. Olvídate. Entonces, sí, claro. Entonces hay algo que, pero vos decís, no la podés dejar también. Papá, estoy viendo contenido espectacular, 10 horas, no. No, pero si el contenido espectacular tiene que ver con una tutoría para hacer cosas analógicas, sí. Claro, pero tenés que salir del dispositivo a probarlo a lo analógico, porque si no estoy viendo cosas buenísimas, pero sigo ahí adentro. Claro, exactamente. Es un tema de acompañamiento y no de prohibición. Eso es lo que ocurre en casa, pero no en todas las casas no. Ocurre eso. Y hay mucho choque cuando los chicos se juntan. cuando se juntan. Como pasa con la comida, ¿no? Que en claro, los cumpleaños, cuando hay comida que por ahí no son saludables, prueban los chisitos, se vuelven locos con los chisitos. Claro. Sí. Pero se le abre los ojos, ¿eh? Es que es más fácil prohibir, es más fácil que pase la motosierra que ir y de a poco acompañando, estando, requiere energía, requiere tiempo, supervisar. Bien. Entonces es más fácil sacárselo directamente y después genera eso. Jairo, vos sentís que el gobierno acompañó supervisando a los senadores o los dejó solo mucho tiempo. Y entonces ahora les paso eso. Pero hoy leía estas dos posturas, ¿no? Digamos, no supo manejar políticamente el gobierno de Milei y por eso pasó esto, o sabían qué iba a pasar y es parte de su estrategia, vaya a saber para qué le sirve. Yo creo que dejaron de manejarlo como lo venían manejando el año pasado. Se rompió por algún tipo de impericia cómo venían negociando con básicamente los gobernadores. Y al mismo tiempo de que eso pasó, cuando empezaron a darse cuenta de que el resultado era, si vos querés, muy duro en contra, se plantaron en la posición de somos nosotros contra todos. Pero vos tenés el año pasado un gobierno que conseguía negociar con gobernadores y desarmar mayorías que lo hubiesen sacado leyes en contra, aprobar leyes a favor o bancar vetos de leyes que habían salido. Ayer hubo leyes que salieron 56-0 en el Senado. Claro. O sea, estás hablando de paliza. Pero por eso, ¿dejaste ahí porque ya no te interesa y vas por otro lado o se te fue de las manos? Se le fue yendo de las manos por no cumplir acuerdos anteriores y en un momento de falla de comunicación plantearon el discurso de vamos en contra. A mí lo que me gusta hacer radio es una mezcla. Está lista la foto de José Bianco y Sofi Martínez según Inteligencia Artificial para que veas que no solamente es un problema de la foto generacionalmente, sino Inteligencia Artificial de Jairo. La foto esta foto no la vi, la va a tirar Roberto Robere, no la vi y la foto es Ahí tenés. Es la verdadera foto, es la verdadera foto de ella. Dice, no, es para acá, somos amigos, lo quiero mucho. Mirá, ahí tenés, se le está tirando encima. Sí, no, es tremendo. Y también. Pero estoy medio Fer Carolei ahí, ¿no? Como sí, medio. Sí, tenés algo de Fer. Igual está más contento, hoy estaba más preocupado, te digo. Sí. Igual te digo algo. Sí. Pará. Y esto lo hizo en dos minutos con la versión gratuita, además. Yo lo que te digo es, ¿a dónde estamos yendo, Cassiari? De verdad, donde vos podés cambiar esto y nosotros que laburamos en un medio de comunicación, la información, mira esto, eso en dos minutos, cualquier pibe lo tiene, es, ¿a dónde estamos yendo con información? Lo de Fantino, la cosa, le pregunto también a Jairo, es una locura. Sí, a mí me está pasando una cosa increíble que es... Exacto, que es verdad que no creo en nada. O sea, me empezó a pasar muy rápidamente... De decir, che, esto no sé si es verdad o no, esto sí sé que es verdad, ahora ya no creo en nada. No creo en nada y tengo que hacer un pequeño trabajo de reconstrucción para ver si creo o no creo en determinada cuestión. Bueno, igual es un poco la recomendación de la gente. No está nada mal, pero qué denso. Sí, hay algunos sistemas, el otro día me contaba un experto en inteligencia artificial, Freddy Vivas, no sé si lo siguen, que empieza a ver unos dispositivos o unos software que se empiezan a instalar dentro... Para ver si es verdad una foto. Para que cuando vos recibís un video o una foto... Te avise si fue original o alterada por inteligencia artificial o alterada de alguna manera. Seguramente puede aparecer la manera de vulnerar eso también. Claro. Pero es algún tipo de paso más para que el esfuerzo de me tengo que dudar de todo, de un video que estoy viendo, también te acompañe a la tecnología. ¿No te pasa que a vos que sos, que esto te va a gustar, pero es para todo la charla, ¿eh? Estamos yendo integrando todo, pero... El diario que había quedado obsoleto, el diario de papel... De repente ahora puede tener más credibilidad que cualquier cosa digital que veas que puede estar manipulada, ¿entendés? Claro, porque se entiende que hay seres humanos trabajando en eso. Ser humano que sí, seguramente su medio, lo económico con el gobierno le conviene o no, pero por lo menos está escrito a máquina por un chabón. Tampoco diría que no se han inventado cosas que han salido escritas, impresas, inventadas también. Sí. En todo caso el proceso era más largo. Pero para mí es al revés. Era como eso, quedó obsoleto porque además ya no había credibilidad y queda viejo y todo, pero ahora le dimos tanto la vuelta que quizás... Que volvemos atrás. ¿Sí? Bueno, pero es como ese artículo que salió hace más o menos un mes y medio en el diario Perfil de la periodista, el artículo se llama Ya nadie lee. Nadie lee nada. Nadie lee nada, en donde pone en tres columnas cosas en contra del diario, sospechando o presuponiendo que nadie lo iba a leer, ni el corrector, ni el editor, ni nadie, y así pasó. salió en el diario. Sí, y un poco más intervenido porque había gente que iba a salir. ¿Qué era el... Sabía que iba a salir, pero había también una protesta. Y estaba a favor de lo que estaba diciendo. Un texto que escribió, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, se llama Leticia Martín. Son, viste, colaboradores que tiene el diario, que escriben y cobran las notas. Yo trabajé una década en Perfil, con todo lo bueno y con todo lo malo, y había un mecanismo muy habitual donde la gente escribe porque sale con su firma y al mismo tiempo quiere cobrar. Pero bueno, Perfil elige ir pagándole cada 8, 10 meses o un año, en el mejor de los casos, con inflación eso es un problema, claro, o no pagarle nunca. Y hay gente que dice, bueno, sigo escribiendo igual porque aparece mi nombre, claro, y bueno, y chapeo con el nombre para otra cosa. Y hay gente que un día se rompe las pelotas, hace juicio, o Leticia Martín, que escribió el texto Nadie Lee Nada, que lo que cuenta ella, de lo que gana, 50 mil pesos por mes por una cantidad de notas, que encima no se lo pagaban. Que no se los pagaban. Era pero parte el hecho de que drama. El artículo saliera, era la prueba. Es como la contraprestación de lo que decís vos. O sea, mira, salió en el diario, lo pueden leer 4 o 5, nadie importa. Nadie lo chequeó nada. Es que ayer nadie hubo, a propósito de fotos, recién le pasé a la gente del control. Hay una sola cosa que tiene credibilidad cuando vos lees. ¿Qué? O cuando escuchás. La radio. No está manipulada. Radio en vivo, la radio lo que hacemos. Vos estás hablando contando esto, no sé qué, no lo podés manipular. Ya el podcast lo podés manipular, o la edición, si estás escuchando a alguien en vivo, no. Bueno, claro, sí, no estoy diciendo que está bueno, estoy el diciendo vivo, que tiene credibilidad. El vivo, está vivo, bueno. No la edición. El vivo, vivo. Claro, el vivo, vivo. Sí. Pero por eso hoy lo que te hace es guiarte por o nombres de medios que vos confiás o nombres de periodistas. En todo caso, te guiás por la credibilidad de ese nombre para bancar lo que está saliendo. Pero incluso, ya rizando el rizo, ya tenemos opciones de que vos confías mucho en un periodista y estás viendo un recorte editado, obvio, de ese periodista, claro, diciendo lo contrario de lo que quería decir. Totalmente. Y también puedo ocurrir. ¿Pero por qué no le crees a Germán Pavlovsky? Nunca le creí antes de la inteligencia artificial. Sabrina tampoco. Sí, bueno, por lo que hace él, eso está bueno. Para la inteligencia artificial funciona. Claro. En vivo, en directo, lo que pasa. Escúchame. Bueno, vamos a hacer así, si les parece. Nos queda una hora de programa. Yo siento que arranqué a las 6 de la mañana, pero porque ya vinimos... Muchas cosas, pero hacemos un bloque más. Va a leer Cassiari un cuento. Esa. Nico va a cantar. Y Jairo va a hacer su la vamos. Mi tirando. Gracia. La foto, además, todavía te ves la foto. No, era una foto muy divertida ayer del mundo de la política. Que si quiere la vemos 2 segundos. ¿Vieron que arregló el PRO y la Libertad Avanza? Esta foto, ¿sabés? Se recontra viralizó. Ajá. ¿Qué están mirando? No. ¿Qué están mirando? Diego Santilli, Cristian Ritondo y Karina Milei. Había gente que decía pasó todo José tipo. Bianco dijo que era un montón. Estamos hablando de unas inteligencias artificiales. No, la foto no. Lo que después fueron creando a partir de. Lo que empezó a pasar. Lo que empezó a pasar a partir de esta foto. Yo calculo que se está mostrando algún tipo de chat, pero había una serie de creatividades sobre qué estaban mostrándole a Karina Milei, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Nada, en el día del acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Se los regalo. Bien. No, estoy viendo que José está mirando. No, estaba viendo la foto, pero de reojo estaba mirando el Kilauea. Siempre que hay un volcán es muy llamativo. En Hawái. ¿Viste algún volcán? No, el Calbuco, la erupción grande que fue el 2014 o 2013. ¿Cuál es? ¿El de la Angostura? El que termina afectando el lado argentino, que es chileno, pero del lado argentino. Pero no, nunca así con lava como el Kilauea, que está hace 30 años, ¿no? Tirando lava, pero es una atracción. Pero ayer tuvo una erupción importante con altura de hasta 300 metros de la lava. Es hermoso huyendo, para ver, ¿eh? Sí, para verlo. Para ver, ¿eh? ¿No filmaron con un dron? ¿Y afectó gente, sí, no? Sí, no se puede porque es un parque nacional. Llega a volar un dron. Llega a volar un dron en esta imagen y salen todos los medios de Estados Unidos. Voló un dron en el Parque Nacional. ¿Por qué? Está prohibido. ¿Porque afecta a pájaros? Claro, está prohibido volar dentro del Parque Nacional. Necesitas permisos importantes. ¿Y cerca del aeropuerto se puede y no se puede el Parque Nacional? Depende. Cerca de los aeropuertos tampoco. Debería. Y acá tampoco, ¿no? Claro, pero tampoco debería. Tampoco. Pero bueno, es una linda imagen para ver, no tanto para respirar cerca. No. ¿Qué va a leer después? ¿Ya lo sabe o lo vamos a ir viendo? Sigo mirando, pero yo pensé algo en una foto. Ah, no está mal. No está mal, podríamos ir por ahí. Me gusta. Voy a leer algo. Entre las 12 y la 1 voy a leer un cuento. Bien. Amigos, amigas, tanda y hacemos este último hora. Dale. Estás escuchando Perros de la Calle, Ford Everest, experiencia urbana. Junto a Ford, te guiamos en un recorrido a bordo de la SUV más potente del segmento. Alcanza tu cumbre. Nueva Ford Everest. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.

La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Still I call it magic. When I'm next to you. UrbanaPlayFM.com. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. On anybody else but you. Somos la radio que ves. Estamos a bordo. Ford Everest. Experiencia urbana. Andy, invitados y un gran recorrido en la SUV más potente del segmento. Alcanza tu cumbre. Nueva Ford Everest. Heineken te invita a vivir la emoción de la velocidad en la gran pantalla. No te lo puedes perder. F1, la película de film más esperado por los fanáticos de la Fórmula 1. Disfrútalo con responsabilidad. Disfrútalo con todo el sabor. 0,0 alcohol. Y ahora podés con Heineken. Bien, amigos, 10 y 12 minutos. No, no, 12 y 2. Es verdad. ¿Tenés acá ganas de que sean las 10 y 12? ¿Te gustaría hacer dos horitas más de programa? Sí. Te iba a decir que mentalmente estoy en Europa, pero esos son cuatro. Bueno, no, es Colombia. Sí, claro. Colombia, Colombia. Son cuatro y para Colombia. Colombia serían las 10. Sé que nunca fui a Colombia. Menos. Me gustaría ir a Colombia. ¿No? Hermoso país. Sí, me gustaría. Si me decís qué viaje me gustaría hacer en otra vida, con otra vida, Shakira, sin hijos o si fuera más grande, mis hijos, recorrer Latinoamérica me parece espectacular. Muy buena idea. Yo fui en escala nada más. Estuve en Bogotá. En el aeropuerto. ¿Cómo es el aeropuerto de Colombia? Bueno. No. Pero estuve en más suelo yo, colombiano. Más que yo. Colombia no. Tiene varias aristas para entre la playa. San Andrés, ¿o no? Por ahí. San Andrés, hay bien alejado. Hay lindas ahí en el Caribe, lindas, ¿no? Sí, Medellín, la de San Bernardo y la de Rosario. Las islas del Rosario y de San Bernardo son dos archipiélagos muy lindos. Medellín con el... Medellín la gente. A mí me gustaría. La gente Medellín. De Medellín es como los cordobeses de acá. Que vos decís, ¿cómo claro. son los argentinos? Y depende. Están los argentinos y los cordobeses. Alegres todo el día, obligadamente. Sentí alegres. Que todos hablan como Pablo Escobar. Claro, los parce. Exacto. Parce, sí, esa si tonada. Si usted me permite. Sí, esa tonada. A Medellín hay que ir, sí o sí. A Cali también, porque todavía se respira el aire pesado de la Colombia, que de a poco fue mejorando. ¿Y para qué vamos a ir entonces? Para vivir eso y que te diga. Para respirar el aire pesado. En esta iglesia, durante las misas, se llevaron 100 personas. Gusta, ¿cómo 100 personas? Sí, entraron. Pues sí, wow, todo eso se respira, lamentablemente. Me gusta. Y Bolivia también me gustaría conocer mucho. Siempre el Copacabana. Bolivia para mí es la que le pelea el puesto número uno a la Argentina. Yo me encantaría. A mí Bolivia le pelea el puesto número uno. ¿En qué a Bolivia fui a. País más ¿al aeropuerto? No, fui a La Paz. Porque fui al partido. Claro. Sí. A partidos eliminatorios. ¿Usted no le gusta tanto viajar? A mí no me gusta viajar, pero una vez para que vos estoy... viajar venía acá de salir San Antonio claro. Areco. No sé si a algunos les pasará, pero yo creo que es una cuestión de mi vejez. A mí me gusta mucho estar en otro lado y no todo lo que hay que hacer. ¿Qué hacer? El traslado, el aeropuerto. Me mata. No, pero ahí se refiere, a ver si te agarro. Y vos lo que no te gusta es la obligación de... Estoy en París, aquí era la Torre Eiffel, la cosa. No, eso ni en pedo, no, eso no. A mí cuando estoy en otro lado me gusta por otra razón. No, moverte, no te gusta el traslado. No me gusta el traslado, no, logística. Una vez que estoy. Ah, sí. bueno, estoy, no, el aeropuerto de migraciones, ¿qué querés? Todo eso, sí, no. Pero ya es. ¿A quién le gusta eso? Pero esa es una situación no que no quiero. De hecho, este año decidí no hacerlo. No lo estoy haciendo. Te gustaría, o sea, no, muy teletransportarte. Feliz. Y eso que él... Cuando vienes de Areco, no haces migraciones. No hago migraciones. Él viaja solo, por laburo viaja solo. Claro. Pero imagínate que vos estás con los tres pibes y la valija, hacerle los pozos. Tremendo. No, yo me mandé una macana cuando Germán estaba en Qatar. Me dijo, venite, viste, las últimas dos semanas, venite con los chicos. Yo visualicé el viaje sola. Con los tres que eran mucho más chicos que ahora. Y dije, si a Uruguay me contracturo. Imagínate. No llego. Y no fui. No. No me arrepiento por mi salud. No me arrepiento de este amor, claro. Claro. Pero pobre. Y los chicos seguro que lo van a entender y que no les va a joder. Que no vivieron la final del mundo con su papá en el estadio, con su mamá. Tenían 3-4 años, que no se van a acordar tanto. Sí, se lo van a acordar. Pasa, cada 4 años pasa, se van a acordar, sí. Va, lo voy a contar como anécdota, como yo cuento cuando mi papá me ofreció ir a ver The Police al Maracanacinio en 1980 y le digo, nah, me quedo. Y ya me quedo claro. Mítico de... Claro. Pero imagínate campeón del mundo. Mala mía. Esto tocaba de Police, original, porque después los vi cuando vinieron acá, pero original, pero bueno. Mi viejo quería llevarme, y finalmente lo logró. Me gusta lugares que no fuimos. Quería llevarme a, no a la final, sino a todos los partidos de segunda ronda, incluido el de Rosario, de Argentina 71. Uf. Uh-huh. ¿No? Y mi vieja... Con 7 años. 7. Y mi vieja, no, porque ponen bombas, porque dijeron que iban a poner bombas, vos al chico no lo sacás. Y fue la única vez en la vida que mi viejo... alzó la voz por encima de mi mamá. Mi viejo era un pusilánime, un tipo muy para abajo. La única, ella dijo, el chico cuando sea grande va a saber que hubo un mundial en la Argentina y si yo no lo llevé, ¿qué padre soy? ¡Hermoso! Sí, ¿te llevó? Y me llevó. Y me llevó. ¿Y hoy? Tres. ¿Qué padre era? No, y es el padre que levantó la voz una sola vez en la vida por mí. Y está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Usted, ¿hay un recital que te perdiste algún momento, algún...? No, la verdad que con respecto a la música, a mí me llevaron de chico, bueno, el primer recital que fui en mi vida fue Riff en el 86, en Palladium, que lo presentaba Lalo Mir y casi me quedo solo. Yo, ahí sí, cuando habló en el micrófono Lalo Mir, dije, ¿a dónde me trajeron? Es un ruido, ¿viste? Y después Ross Stewart en River en el 89, me acuerdo, que el año pasado estuve con Ross Stewart. En una comida y le pude contar que yo fui ahí. Yo fui. ¿Qué edad tenías vos en el 86 o en el 89? En esa? 6, yo soy del 80, o sea que 9 cuando vino. Ah, re pendejito. Y hablando del Mundial 78, Rod Stewart me decía: ¿sabés que la primera vez que fui a Argentina no fue a tocar, fue en el 78 a ver a Escocia? Claro. En el Mundial. Claro. Y que estaba comiendo en un restaurante en la costanera, entraron a robar a con pistolas y que de repente vinieron los militares, mataron a los ladrones y que el dueño del restaurante le quiso traer la cuenta igual y le dijo: yo no te pago ni en pedo. Después lo que acabo de vivir. Qué linda mí, imagen. Espectacular. Rod Stewart, también no estoy orgulloso, año 1989. Espectacular. Entramos motivando a un policía para que no deje de entrar, cosa que no estoy orgulloso. Motivando, bueno, término. Viejo, tampoco me da para pagar la entrada y ahí con un amigo. Después fuimos a comer enfrente, en la calle Juramento. No sé si es el día para contar esto con toda la gente fuera ahí. Otro día lo voy a contar. Porque sigue peor. Lo voy a contar otro día. Lo voy a contar otro día. Con ustedes, sí, pero me refiero a los que dicen, te pides nuestro embajador, revelo. Aparte te levantan el dedo como diciendo, contalo. Nunca. Fui a la... Se lo conté a mis padres, al día siguiente busqué al policía, no encontré, pero dejé en la puerta de la Policía Federal la plata con que la había entrado. ¿Sí? Muy bien. No. Muy bien. No tenés que preguntar si es verdad o no es verdad. No tenés que preguntar, sí. Hablando de que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira antes de recitar de Nico, hay más historias con la foto de José Bianco y Sofía Martínez. Atención. La historia continuó. La primera parte. Se lo fue a playa. Sofi y José Bianco. Cada vez más, está más parecido están a Roberto. Siendo buenos. Peor, que es Sofía, cada vez más rara, no. Sofi. Se, sí. Se fueron de vacaciones juntos. Se casaron. No, todo por ese abrazo. Martínez y José Bianco. Bueno, todo esto es lo que sigue. Y esto sigue. Tuvieron un hijo. Cada vez más rara, Sofi. Pero José también. Pasa, un hijo. Pero después ¿qué pasó? Sí, no. Se fueron afuera. ¿Por qué? En el Daily Times. Porque ya no saben ni en qué idioma leen a esa altura. Ya no ven así nada. Así terminaron, ¿no? Los dos. Ah, maravilloso. Sería que ser así, la verdad. Pará. No es estoy conmovido, conmovido. La inteligencia artificial, amigo, es así. Yo como si hubiera su vida. Siento que todo esto era todo lo que José quería que no era pase. Lo que, en realidad nunca me sentí mal. Ahora me estoy empezando a sentir un poquitito incómodo. Bueno, Nico, pero ¿dónde bueno. se va a estar presentando? Pues Nico, la otra vez que nos contó la historia de cómo entró a los Black Crowds, que fue espectacular. Sí, increíble. Contarle, aunque sea el resumen de eso, porque era increíble, que me encantó. Bueno, fue a través de las redes sociales, la parte buena que tienen las redes sociales. Por un video que yo subí en YouTube, él lo vio en un comentario de Facebook, me escribió por Twitter, o sea, todo. Y ya no podías creer que te escribió. Claro, yo cuando estaba caminando por la calle pensé que era joda, me tuve que ir corriendo a era casa. Era tu banda de referencia, lo que era. La banda que escuché toda mi vida. Y bueno, a partir de ahí toqué 2 años primero con el guitarrista, después. No, pero fuiste y. Audicioné. Audicionaste. Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Con 5 guitarristas más, que había un par de pesos pesados ahí. Y ¿qué más yo estaba? No, una guitarrista de Chris Cornell y de los Wallflowers, hace unas bandas buenas, yankees, ¿viste? Y la del hijo de Dylan es la de Wallflowers. Sí, claro. Y bueno, nada, que de ellos, vamos. ¡Vamos! Argentina, y Leo Pelo, Argentina. Ya tercer año y bueno, sí, tocar con los Crows es una cosa que... Un sueño hecho. ¿Y cómo te cambia decir, la banda escuchaste toda tu vida y de repente estás ahí tocando esas canciones vos? No, y no solo es eso, sino raro. En lugares que no lo podías creer, ¿viste? El otro día decía, claro, yo la primera vez que fui a New York me saqué la típica foto en el Radio City Music Hall y el año pasado estaba tocando en el Radio City Music Hall lleno. Tremendo. O lugares así, o de repente que suba a tocar Ronnie Wood, o ahora John Fogerty, o Steven Tyler. Claro. Jimmy Page, ¿viste? ¿Ya te acostumbraste? Un poco más, ¿viste? Que uno se va acostumbrando, pero después cuando volvés para acá, entras un poco... O sea, nunca veo las cosas por sentadas, ¿viste? Entonces, creo que la gratitud, ejercer la gratitud es algo que te hace conectar un poco más con eso. Entonces yo trato de agradecerte todas las noches y todas las mañanas todo lo que estoy viviendo, porque es un privilegio, ¿no? ¿Tenés un momento ahí cuando estás en esas situaciones, pero un segundito de objetivizar y decir, ¿a dónde estoy, boludo? Mal, es como te decía, comiendo con Ross Stewart de mano a mano, claro. ¿Viste? Tipo, che, pasame el vino, ¿viste? Claro. Cosas así que uno no nunca pensó que le iban a pasar. Pero bueno, en su momento me habían pasado acá en Argentina, obviamente, con otra gente, ¿no? Con Papo o Juanse, bueno, con mi viejo, eso. Pero los de allá eran como inalcanzables, claro. Y ahora estás ahí... Y lo mismo, también vas y tocas en el programa de Jimmy Fallon y después te vas a comer con él. ¿Y hiciste eso? Sí, claro. ¿Ah? Tocamos en el programa de Jimmy Fallon. Today, Black Cloud, si vos estás ahí. Claro, y vos fueron a comer con él. Nada, lo que hacemos todos, boludo. Lo loco era que yo tenía todo el training de haber tocado con Germán en el programa en la televisión, digamos, en la banda del Late Show. Sí. Y le mandaba fotos a Germán de ahí, mirá, tipo, me pasé. Ey, boludo. De tocar ahí. O sea, por un lado le puedes decir, vos sos Jimmy Fallon argentino, y por otro lado, boludo, arranqué el cabotaje, pero ¿dónde estoy? Depende. Igual, sí, no. O sea, te ves ahí en esos momentos y a veces es difícil darte cuenta de lo que está pasando. Dimensionar. Claro. Igual dimensionar, sí. Entiendo que. También hay algo de que eso se vuelva una costumbre, que es bueno, o que es necesario, porque si lo pensás todo el tiempo, y bueno, por ahí no puedes tocar con... Estarías flasheando todo el tiempo, claro. Bueno, y además, me imagino que en algún momento ya habrá llegado la queja también, ¿o no todavía? Bueno, no, obviamente, como ustedes estaban hablando recién de los viajes, yo el año pasado me quedé en 80 hoteles. Claro. Hice 60 aeropuertos. Y no sé cuántas horas de viaje. Y vos hace 3 años estás en la banda. 3 años, sí. Imagínate estos pibes que están del 90 haciendo eso. Del 90, 30, del 95. Imagínate, sí. Tremendo. No, del 90 los Crows. Ah, claro, pero bueno. O sea, en la vida. Obviamente duros en la gira, que viste, soledad, viste, mucho dormir mal. Pero estás. Es imposible quejarte. Cuando uno se queja, ahí agradece decirte, papá, estoy en Copenhague, que es la ciudad más linda de Europa, en un hotel 5 estrellas. Tocando con los Black Crowes. Tocando con los Black Crowes. Pero no puedo más. ¿Y cómo te llama un amigo? ¿Cómo estás? No puedo más, boludo. No, llevo la guitarra, con Copenhague. Ya me da lo mismo. No, estos pibes Black Crowes otra vez. Otra vez la mina que entran y quiere entrar al cuarto. Bueno, ahí en la mina un rango etario. No, no, pero viste que pasa. Como todo, hay un momento que de verdad es importante en todo. La queja en un momento te llega de algo, por abundancia o por la... Empieza por la falta. Bueno, que el ser humano... Mirate cómo le va, a mí me cuesta, pero si vos la tenés, claro. También te quejas, sí. Es una forma de vida. Es inevitable, porque es tu realidad, sí. También ahora. Tu realidad es esa. Claro. Sí, para mí hay que combatir... Amigo. Sí, pero hay que combatir la queja, o si no tenés... Sí, la falta está bueno. Sí, eso sí, siempre. Me dijo alguien, un maestro que tengo en la vida, me dijo que en el momento que llega la queja... Sí. Agradeces por algo, bien. Sea lo que sea, ¿no? Agradezco que estoy acá, agradezco que, bueno, lo que sea. Claro, das vuelta a la tabla. Y, bueno. Claro, y ahí al toque es como que entras en una dinámica de... Está bueno. De entrar en un lugar positivo, ¿no? Y sin exagerar, el positivismo exagerado tampoco me cabe, ¿no? ¿Viste? Claro. Bueno, pero gracias a la radio Urbana Play, donde estamos, con la gente de Ford que nos van cantando tiempo, a Osvaldo, al presidente, Flora, todo el equipo de Ford, que son un montón. Pero no puedo más, boludo. No, y no, Andrés. No. Claro. Temprano, qué vida de mierda. Agua de mar, tráigame. El mango de Martín Iman. ¿Tocás algo, Nico? Dale, vamos a hacer un temita. Punto de pista para o ya no tocas acá de cabotaje. Claro. Papá, acá estamos en Argentina. Es demasiado poco para no, no, papo, ahí no está Steven Tyler. No está Jimmy Fallon. No está Jimmy Fallon. Entonces este programa de ver. Y bueno, boludo, lo que hay. Vamos a dedicar este de papo de rifa a la gente de Ford para arrancar bien arriba el fin de semana. Bien ahí. Es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Menester que sea rock. Si es en la avenida, la única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester. Es menester. Que sea Ford. ¡Vamos! Muy bueno. Amigos y amigas, qué fácil tocar la guitarra. Una cosa, ¿no?, de loco. Sí. Gracias, Nico. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre un placer verte. ¿Dónde vas a estar entonces? En bueno, Santa Fe. Ahora estoy haciendo una gira por Argentina acústica. Voy a estar mañana sábado en Santa Fe, en el Stanley Bar. Y el domingo en Junín, en el City Rock. Ayer fui en Rosario. Y nada, estuve por otros lugares. Toda la gira viene siendo increíble. Lo más lindo de estar... Podés estar en City Hall de Nueva York o podés estar en exactamente, Santa Fe, en Rosario. Una de las cosas más emocionantes de todo lo que me está pasando es ver la gente que ni me conoce, de todo el país, que se alegra por lo que me está pasando. Y es una manera de ir a devolver una onda. Y te digo, yo tuve la suerte ahora en los últimos años de recorrer el mundo, pero la gente más feliz que conocí, la conocí en la Argentina... En todas estas ciudades que tuve la suerte de conocer con Riff o con Viticus. Así que muy contento de estar haciendo esto. Gracias, Nico. Y Sabri, que pronto vamos a verla ahí, no podemos contar todavía teatro, en qué proyecto ahí. Está ahí. ¿Que te gusta el teatro? Me gusta el teatro, sí. Sí, sí, ahí, pero tengo que elegir bien concretamente. Ahora estoy ahí entre tres, ahí bien. ¡Epa! ¡Epa! No, pero me gusta, acabo de terminar Pequeños Grandes Momentos. Sí, está buenísimo. Con las cuatro sillas. Sí, sí, las cuatro sillas. Con Dali, excelente, sí. Excelente, bien, me encanta. Bueno, chicos, muchas gracias. Lo único, no sé cómo se vuelven, ¿eh? Yo traje hasta acá, no sé cómo se vuelven. Yo hasta acá me hago cargo. ¿La vuelta no la haces? Me parece que se llevan alguna.

Michelin. Tené la seguridad que necesitas y pagale en las cuotas que querés. Promoción para la República Argentina en revendedores adheridos del 1 de junio al 31 de agosto de 2025 por la compra de neumáticos Michelin y BF Goodrich de autocamioneta. 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. No acumulable. Más información en michelin.com.ar. Chicos, no sé si llego al partido de mañana. Van a tener que buscar otro 5, no sé. El aire de la oficina me liquidó. Mira, Luqui, sos un chamullero. Yo como tu modem no te creo nada, pero bueno, ellos no saben que ya te buscaste una serie de 10 temporadas para maratonear. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estamos a bordo. Ford Everest. Experiencia urbana. Andy, invitados y un gran recorrido en la SUV más potente del segmento. Alcanza tu cumbre. Nueva Ford Everest. Bien, amigos y amigas. Estamos con Hernán Cassiari y... Me predispone esta musiquita. Sí, ¿no? Sí. Siempre me pasa, me predispone, me pone en un estado. No sé de qué, pero me pone en un estado distinto al que estaba previamente. Otra gesticulación corporal. Hay una musiquita muy hermosa. Para mí nos baja un poco, digo lo que me pasa a mí. ¿Ah, sí? Sí. Como es el momento para escuchar una historia, te baja las revoluciones. Claro, eso, sí. Sí. Es como reclinar el asiento. Bien. Ponele. Sos de reclinar. También en el vacío. No pasa nada. De verdad. Es verdad que la radio es como, sí, te tengo que subir. Pero yo te decía a propósito, sino que creo que me estoy cayendo. Sí. En claro, venís de mucho manejar. Me relajé con la música. Claro. Veo que tengo que estar más atento ahora más. Mirá, me gusta. Igual, nos hace bien los cambios de lugares. Está igual, bonito. Así. Está bonito. Porque viste que te... A mí me saqué la rutina. Está bueno. Vamos a escuchar, Hernán, dale. Ah, bueno, sí, así, a pelo. Qué... ¿Sobre qué, Hernán? Pará, ¿qué querés? ¿También no, una no, banda a pelo, en vivo? A pelo, está bien, me parece bien, estoy para todo. ¿Sobre qué? Es sobre una cosa que me compré en 2009. Mira. Una cosa, y en realidad es una cosa, porque es un título de propiedad. En realidad lo que me compré en 2009 fue un terreno en la luna. Un terrenito en la luna de un acre. Un acre, ¿saben lo que es un acre? Yo no. Tampoco. No tengo una media, ni idea, pero me lo compré igual. Mira. Para mí es mucho, ¿eh? Después es averigüemos. Es más que una hectárea. ¿Es que una hectárea? Menos. Es menos que una hectárea. Ah, menos. Bueno. Igual me salió $20 el acre este en la luna, más gastos de envío, porque me mandaron el título de propiedad con ribetes dorados que dice Hernán Cassiari, es dueño de un acre en la luna, coordenada tal, cráter de Poseidón, no sé qué carajo dice, pero yo lo colgué, inmediatamente lo colgué en el comedor de mi casa, el título de propiedad, que Chiri cada vez que viene a casa me dice, boludo, saca eso, que lo único que indica es que un norteamericano te cagó $20. Pero no, porque yo googleé antes de comprarme este acre en la luna, googleé, y es verdad, hay un tipo, un norteamericano, que es el dueño de la luna, yo no lo podía creer, se llama Dennis Hope. Hop como esperanza en inglés. Y es un tipo, lo busqué en la Wikipedia antes de comprar, y es un tipo que era ventríloco en los años 80, principio de los 80 en San Francisco, un tipo que tenía una vida bastante mediocre, una esposa que no quería, medio se había enamorado de la hija del dueño del circo, que era la trapecista, en un momento quisieron hacer circo aparte, la chica y él, y un día antes de... salir del circo del explotador, del padre de la chica hace un doble salto mortal, cae y se mata. Y, no. Y el tipo se queda sin la esposa porque la había dejado, sin trabajo porque el dueño del circo entró en depresión y cerró el circo. Y se dio a la bebida, dice la Wikipedia, empezó a chupar, a chupar, a chupar. Y un día dijo, basta, se acabó mi vida. Y se fue con un Chevy viejo que tenía unos acantilados de San Francisco a las 3 de la mañana para tirarse. No. Como Thelma y Lewis. Y antes de acelerar, mira la luna. Dicen que todos los suicidas que se suicidan al aire libre tratan de distinguir la luna antes de cometer suicidio. Y este mira la luna, vio una luna llena, enorme, y tiene como una epifanía. Se le ocurre algo, dice, en este lugar se pueden construir un montón de casas, dice el tipo. Y se queda dormido, borracho, no se suicida nada, Al otro día se despierta a las 12 del mediodía, todo chivado, con resaca, los pelos para arriba, y se acuerda de eso que pensó y hace marcha atrás y se va a la oficina de registros y patentes, claro, de San Francisco, con la idea en la cabeza. Y estaban por cerrar, porque era el mediodía, estaba el chico en el mostrador, y Dennis Hopp le dice, dame un formulario que quiero registrar la luna a efectos edificables. Así, ¿eh? Y el chico mira la hora, a punto de almorzar, en vez de ponerse a discutir, le da el formulario 644 y el 708. Y Dennis Hopp llena. La luna, efectos edificables, idea mía, nunca antes la había tenido. Se lo sellan y el tipo se va con el registro de su idea. Hace 3 fotocopias el mismo día. 3 fotocopias y compra 3 sobres y se va al correo y manda 3 cartas. Una carta a la administración del gobierno de Estados Unidos, que estaría Reagan en ese momento, 81, 82. La segunda carta al Kremlin, claro, y la tercera carta a la administración de la NASA, avisando, no pidiendo permiso, avisando que desde ese momento el tipo era el dueño de la luna a efectos edificables. Y después se va a dormir y pasan un montón de años, un genio el tipo, ¿eh? Claro, ya habíamos llegado a la luna, todo. Ya el hombre había llegado a la luna, y cuando aparece internet, el tipo compra una página web. En el año 1996 compra una página web que todavía está, lunarembassy.com, embajadadelaluna.com, y ahí pone, en el home de la web pone el registro sellado de que él es el dueño de la luna, efectos edificables, y abajo un botón que dice comprar parcelas. Y yo le compré una. Y lo compré una y me parece espectacular tener eso. Y después empezó a salir en la prensa el tipo. Los diarios lo confunden con un estafador y a nosotros los compradores nos confunden con unos pelotudos. Pero saquen la cuenta. Que ver. Que no, que nada que ver. Es lo que pienso. Yo no tiene para mí no es eso lo que pasa. El tipo este, desde el 95 ahora hasta el 2025, lleva vendidos 11 millones de parcelas. ¿Qué? En la luna, de un acre cada una, a $20 por parcela. Saquen la cuenta, que es un genio. Y vos podés... Hacé la cuenta, ¿cuánto es? Hice un montón, 20 por 11 millones. 220 para. ¿Sabrás 220 hasta cuánto? $220 millones solamente en eso, ¿sí? Más los gastos de envío, que seguramente te cobrará alguna cosita más. Pero por eso digo, yo cuando viene Chile a casa y ve, es hermoso, ¿eh? Un día le voy a sacar una foto y se las voy a traer, el título de propiedad con ribetes dorados, mi nombre. Yo le digo a Chile, boludo, no, pero está todo bien, o sea, yo no compré la luna en realidad, compré una historia. Una historia maravillosa. Ahora, Pipa es muy extrovertida, mete mucha gente en casa, mucho nenito en casa. Y después los papás la vienen a buscar, a los hijitos. Y no tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar con esa gente. Se meten al comedor y ven eso y me preguntan, che, ¿y esto? Y yo le digo, ah, vi un ventríloco una vez. Y les puedo contar algo a esta gente. Comprar una historia hoy es súper importante, tener algo para contar. Yo, de las 2 hijas que tengo, yo creo que en cualquier momento me aparecen futuros yernos, chiquititos. Estos yernos, uh-huh, que entran a tu casa por primera vez, yerno o nuera puede ser también, ¿eh? Claro, que entran a tu casa por primera vez con susto. Yo fui yerno 1000 veces, potencial yerno de gente grande. Y siempre me dio miedo, y siempre he tenido suegros que te querían mostrar las colecciones de moneda y esas, oh, y vos decías que sí. Ahora me toca a mí ser suegro. Me toca a mí, vení, Juan Manuel, le voy a decir, vení, mira, tengo un terreno en la luna, vos y yo vamos a hacer una zanja acá en el cráter de Poseidón, sí señor Gordo, sí señor, me van a decir, eso es comprar la luna, es comprar una historia, las historias ya no vienen en el formato de un libro solamente, en este siglo las historias no son solamente un ticket para ir al teatro o para ir al cine, las historias son lo que uno quiere que sean esas historias, ya nadie compra buzones. ¿Se acuerdan la idea de comprar buzones? Que viene de la época de que venían los europeos a América y bajaban en el puerto de Rosario, de Montevideo, de Buenos Aires, y siempre había un criollo muy vivo diciendo, te vendo este buzón. ¿Para qué? Decía el tano, o el gallego, o el polaco. No, porque cada vez que alguien mete una carta, te tiene que pagar. Y entonces hacían esas estafas. Hoy ya nadie compra buzones. Ya todos los que compramos fantasía, sabemos que son fantasías. A mí la luna no me interesa en absoluto, pero entre decirle a un amigo nuevo que viene a mi casa, mirá, tengo $20. O un bitcoin. O un bitcoin. O decirle, mirá, tengo... un pedacito, yo prefiero 1000 veces tener la luna. Dennis Hopp y yo hicimos un negocio imaginario perfecto. Yo le di un billete de $20, que es un recuadro de papel que indica que yo tengo un pedacito de un lingote de oro en la bóveda del Tesoro de Norteamérica. Y él a cambio me dio otro rectángulo de papel que dice que yo tengo un acre al sudoeste de la luna. Nadie en la vida vio nunca esos lingotes. Yo, queridos amigos, a mi luna la veo por la ventana cada vez que se me antoja. Excelente. ¿Y estás revendiendo también? Sí, ese acre me queda medio acre. No, subo alquilar, no es revender, subo alquilo. Y a mí me dieron ganas de comprar, ¿vos sabés? Es que es lindísimo tener un pedacito. Además seríamos vecinos. ¡Ay, qué lindo! Que está muy bien. Igual todavía hay más a la venta. Sí, claro. Pero obvio. Quedan del otro lado. Del claro, lado ya están no en sea. El lado oscuro. Ah, no hay con vista a la tierra. No hay con vista a la tierra. Excelente. Excelente. Lo peor es que todo lo que nos reíamos, yo siento que todo puede pasar. Sí. No, ¿entendés? Cuanto más tiempo pasa, el mundo nos está avisando que todo puede pasar. Para mí sí. Lo que me llama la atención es el tipo que se le prende esa idea de algo que estamos, ¿cuántos? 8 mil millones de personas en la Tierra y nunca nadie pensó, che, la luna está ahí y nadie la registró. Exacto. Esa es la grandeza de Dennis Hopp. Fue el primer ser humano que dijo, che, lo vemos todos los días. Y ya estamos ahí. ¿Y por qué no registró Júpiter? Parece que después sí. Ah. Sí, ahora cuando entras a lunaambassy.com hay otras webs. Porque el tipo se vio. O estrellas. Y empezó a registrar. Empezó a registrar. ¿Sabes que o cuando... el mar Atlántico, ¿por qué no es de claro, nadie? Claro. No, me parece que tiene, eso no se puede. Tiene claro. Concesión. ¿Sabes que una vez, hace como 15 años, revolviendo cosas de mi suegro que se había muerto, encontramos unos sobres, unas pilas de sobres todos iguales, que tenían un sello, viste, como un logo en la esquina? Te estoy hablando del año, habían sido del año 95, 96, un logo en la esquina, un montón de sobres, como si fueran 500 sobres que decían Cyber Cemetery. ¡Wow! Y era un proyecto que, imagínate que recién aparecía internet, claro, en el año 95, 96, que se le había ocurrido a mi suegro de crear una idea de que te ibas a poder morir y tener una parcela virtual donde te recordaran. Ah, un genio tu suegro. Nunca lo hizo. Pero me quedaron los sobres, todos amarillentos, claro, que en una esquina dicen cibercementeri. O sea, en algún momento pensó en mandar, claro, no sé, propuestas de venta de tu tumba virtual. No lo sé, porque en esa época ni pensabas en lo virtual. Igual ahora tiene más sentido porque está tu yo y tu yo virtual. Por eso digo que es un adelantado. Ahora debe existir algo así. Sí, no, si hay sí gente que hay. Mantiene el Facebook abierto de gente que se murió para sí que decirle lo hay, claro, cosas. Tremendo. Claro, claro. Pero claro en ese momento, o sea, no lo hizo, pero era es que, tremendo. Es que tu yo virtual de las redes sociales, una vez que te morís, viste, queda medio ahí, tendría que ir al cibercementerio. Debería. ¿Ya lo registró tu suegro? No lo debe haber registrado. Año lo debe haber registrado. Seguramente sí. Claudio registró el cibercementerio. Amigos, tanda y hacemos Jairo para cerrar bien arriba. Qué bueno. Grandes noticias argentinas. Estamos a bordo. Ford Everest, experiencia urbana, Andy, invitados y un gran recorrido en la SUV más potente del segmento. Alcanza tu cumbre. Nueva Ford Everest. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @ Urbana Play FM. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Me duele la garganta, ¿qué puedo tomar? Dile adiós al dolor de garganta con esta simple receta. Mezcla yogur, miel, un diente de ajo, helado de zamballón y gomitas de eucalipto. Ok. Uy, ahora me duele la panza. ¿Qué tomo? Buscar síntomas en internet es perjudicial para la salud. Mejor chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander. Es el momento.

Quiero decirles que fue emocionante. Ayer lo vi en el celular, la recibida de Leandro Paredes en Boca fue espectacular. 50.000 personas. Y así se recibe un campeón del mundo. Exacto. También que venía diciéndole a Jairo, porque la verdad que sí, fue hermoso. Hay que festejarlo. Fue además, lindísimo. Es un reconocimiento que, bueno. Me parece muy bueno, la por verdad. Ahí en Río, por ahí ustedes no lo hicieron. No. Sí. Hicieron la bienvenida a Montiel. Totalmente. 90.000 personas en la cancha cuando vino a jugar a River. No, pero no, no tuvimos, el partido, una recibida. No tuvimos que especial. Poner una bandera para tapar la bandeja vacía, como sucedió ayer en la zona de la boca. Uy. ¿Querés que sigamos hablando o paso sale a las noticias? Sale el hincha de termo. Pero para mí vale la pena. No vamos a sacar una deportiva, pero sí. Felicitamos tremendo. A Leandro y al pueblo. A la familia. La verdad que fue hermoso. Sí. Ah, una alegría. Sí, tranquilo, boludo. Tranquilo. Sí, pero tranquilo. Yo estoy muy contenta que en el fútbol argentino va a haber tantos campeones del mundo. Es lindo. La llegada de María, de Paredes, de María, bueno, Armani, Pesela, Cunha, Montiel. Antes de terminar el programa, déjame decirte esto. La gente quiere saber cómo sigue la historia de José Bianco, Sofi Martínez. No, sí, hay más no, fotos. Hay más, pero si ya estaban viejitos. Mirá, no, ¿y ese quién se fue con Jairo? Es un intento del área de... Se fue con no, Jairo. Igual bueno, muy beneficiada mal, la foto José, de esa. Cada vez está... Sí. Sofía, entre todo, queda algo de Sofía. Sí. Jairo es... Me hace acordar a alguien, no sé quién. Raro. Jairo es... Para que no está mirando, todo no, esto no, viene no. A raíz de la foto, una charla del abrazo. Yo y a raíz de, dijimos, mira con inteligencia artificial, una historia de amor que empieza a crecer en Urbana Play. ¿Me sí. basuqueó Jairo? Sí, te basuqueó Jairo, pero hay una última. Sí, hay una, a Luciano Pereira, sí, hay una última. No, Cassiani escribe el cuento. Cassiani escribiendo un cuento sobre hay que ponerle mucha voluntad para que sea hermosa la idea. Hay que ponerle mucha voluntad. Es hermosa la inteligencia artificial. Excelente. Bien, muy bien, amigos. Muy bien, Muy bien cómo finalizó la historia. Finalizó, sí, hermoso. Un cuento. Cerró. Un cuento de Cassiani. Vamos a sacar una foto como amigos chabones. Escúchame. Vas a... Voy a contar. ¿Vas a hablar boludeces o vas a hablar de política? Epa. Voy a contar un día en 4 minutos a través de 2 videos. Muy bien. Mira. Ayer se aprobaron 6 proyectos en el Senado que el gobierno no quería. La lectura es, hubo una derrota política para el gobierno. Pero lo que yo quiero marcar es que lo que el gobierno, con el presidente a la cabeza, marcan como una derrota porque tiene que usar plata para satisfacer necesidades de gente que le está reclamando a través de los dirigentes políticos, para otra gente es una reivindicación casi para mantener un determinado tipo de atención médica esencial. Lo voy a explicar con 2 videos, porque mientras pasaba en el Senado las votaciones de aumento de jubilaciones o de emergencia en discapacidad, el presidente de la Nación estaba en la Bolsa de Comercio ante los tipos más ricos de Argentina y decía esto, presten atención. Muy claramente, es absolutamente no, porque... el presidente de la Nación en la Bolsa de Comercio entonces, nosotros decía estamos esto. Haciendo nuestra parte. Los degenerados fiscales no quieren que el dinero vuelva a ustedes, porque una de las hipótesis con las que nosotros estamos trabajando y es que si la economía se expande, en caso de que lográramos la reelección y llegáramos al 2031 y la economía se expandiera a tasas entre el 6 y el 8%, nosotros bajaríamos los impuestos 1.5% del PBI por año y le estaríamos devolviendo a los argentinos de bien 500.000 millones de dólares, es decir, más de lo que tenemos de deuda. ¿Y saben qué es lo que se discute en el nido de ratas? En la madriguera inmunda, donde están todos los degenerados fiscales que no quieren devolverle a ustedes su dinero. Esa frase para mí, dicha frente a las personas más ricas de la Argentina en la Bolsa de Comercio, donde el presidente le dice, los que están en el Congreso quieren la plata que yo les quiero dar a ustedes. Sí. Tiene claro. Un nivel... No es al pueblo. Tiene un nivel de explicitud que da miedo. Sobre todo porque él dice, la madriguera, los nidos rata y los degenerados fiscales. Refiriéndose, te voy a dar un ejemplo. A la votación de la emergencia de discapacidad, que pide aumentarle a los terapistas de discapacidad y darle más presupuesto a las personas con familiares con discapacidad, que fueron representadas para mí por una persona que ni es kirchnerista, ni te diría tiene mala relación con Milei, que es el senador cordobés Luis Juez, que los pongo en contexto. Tiene un hijo, tiene una ¿no? hija que se llama Milagros con parálisis cerebral. Y él, con buen vínculo con Milei, por lo menos hasta ayer, hizo este pedacito de discurso votando a favor de la emergencia de discapacidad. Comparen los 2 videos y saquen sus conclusiones. Juez. Muy claramente, es absolutamente improlija porque no hay una palabra que no me salga del corazón. Quiero acompañar esta ley. Y le pido a los senadores que acompañemos esta ley. Que No importa. No importa cuánto afecta. No importa qué dicen los economistas. Nuestros hijos no son un número. No son una contabilidad. Y se merecen el mismo respeto y el mismo derecho que tenemos nosotros todos, cualquiera, lo que no tiene una discapacidad. Así que con este sentido y de esta forma, y créame que lo digo con mucho dolor, porque claramente así es lo que siento, yo voy a acompañar y le voy a pedir a los senadores que acompañemos este momento, esta emergencia de la discapacidad en la República Argentina. Nada más. Repito, Luis Juez explicando un claro voto a favor de la emergencia en discapacidad, el contraste al mismo tiempo el presidente diciendo que esa plata en realidad tiene que ir para bajarle impuestos a los más ricos que estaban en el recinto de la bolsa. Esto va a tener futuro de veto, de judicialización y del gobierno tratando de no cumplirlo, pero es el escenario político que se abrió ayer. Tremendo. Es difícil agregar algo más porque es eso, es explícito. Pocas veces fue un contraste tan en tiempo real como lo que se vivió. Lo que pasa es que también estás viendo cómo funciona un senador como debería funcionar. Che, esto hay que hacerlo, esto está bien para la sociedad, más allá de que él esté involucrado o no por temas personales. Está bien para la sociedad.